Y ahora sí, me acompañan ustedes. Las manos arriba, todo el mundo dice: quiero palmas, y quiero palmas, la palma, la palma. Otra vez, y quiero palmas, quiero palma, la palma, la palma. Una vez más, y quiero palmas, quiero palma, la palma, la palma. Bien ahí, esto suena, y esto dice así. Ya no puedo más, voy a morir por no tenerte. Ya no puedo más, voy a morir si no vuelvo a verte. Ya no puedo más, voy a morir por no tenerte. Ya no puedo más, voy a morir si no vuelvo a verte. Voy a saber, sabe que te muero porque no te junto a mí. Que ya no puedo vivir sin ti. Sabe que mi amor es el amor que para ti daré a mi vida. Sabe que me muero por tenerte junto a ti, que ya no puedo vivir sin ti. Sabe que mi amor es solamente para ti, daré mi vida. Y tú con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Quiero que palma la liga, la liga, la liga. Eso, eso, eso. Un saludito ahí para el amigo Mire, para el amigo Macho, para el gran Pierro. Producciones, esto dice: ya no puedo más, voy a morir y por no tenerte. Ya no puedo más, voy a morir y si no vuelvo a verte. Yeah. Ya no puedo más, voy a morir y por no tenerte. Ya no puedo más, voy a morir y si no vuelvo a verte. Y se fue, y se va, y se va, y se fue. Ahora sí, para todos ustedes, vamos a seguir con este show. Queremos agradecer en especial a todos los pibes locos, gracias por el respeto. A las pibas, gracias por el aguante. Escucha, esto sigue así, de esta manera, esto dice: 1, 2, 1, 2, 3, va. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Escucha, esto sigue así. Este temita para dedicado para todos los pibes. A ver si se acuerdan de esto que decía más o menos así. Dice, dice, dice.